hiciste los cielos, todo el firmamento. Hiciste un camino para tu pueblo en medio del mar. Sanaste a los ciegos, llenaste canastas de pan. Aquí está mi vida, partida en pedazos, hazme nuevo, Señor. Tú el alfarero, yo soy el barro, restaura mi vida. Quebranta y humilla todo mi corazón. Tú el alfarero, yo soy el barro. Haz de mí una vasija que adorne por siempre tus atrios, Señor. Les diste a tus hijos comida llamado maná, y en el desierto agua de la peña les diste a tomar. Yo soy el barro, restaura mi vida, quebranta y humilla todo mi corazón. Tú el alfarero, yo soy el barro. Haz de mí una vasija que adorne por siempre tus atrios, Señor. Tú el alfarero, yo soy el barro. Restaura mi vida, quebranta y humilla todo mi corazón. Tú el alfarero, yo soy el barro. Haz de mí una vasija que adorne por siempre tus atrios, Señor. Haz de mí una vasija que adorne por siempre tus atrios, Señor.